Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Una imagen increíble, pensar que la gendarmería como fuerza armada, como fuerza de seguridad de la Argentina, se ponga a 150 kilómetros para que la gente no pase. Sí, sí. No, además es increíble porque aparte te lo cuentan todos eso. Y un dato más que después lo vamos a desarrollar seguramente el sábado que viene. El año pasado hubo un gran escándalo con las 4x4. Las camionetas 4x4 son las únicas que pueden hacer el famoso camino minero hasta Veladero. Lo más increíble del caso, que las 4x4, que después se revendían en Mendoza, salían de un lugar determinado. El lugar que salían era el yacimiento de Veladero. Los que estaban involucrados en esto, los integrantes de la seguridad privada de la Barrick. Cuando la jueza quiso ir a investigar, cuando quiso entrar en el yacimiento de Veladero, la seguridad privada le dijo que no a la jueza. Y no pasó la jueza. Y no hubo un solo dirigente político que dijera... ¿Cómo no van a dejar pasar a la justicia provincial? Esto pasó el año pasado, un escándalo a nivel judicial, que los medios de comunicación, aún pagados por el gobierno de Gioja y por la propia Barrick, lo tuvieron que publicar. Justamente apuntaba a eso. Digo, el gobernador José Luis Gioja, ¿sabrá todo esto que vos estás contando? Sí, lo sabe y lo avala perfectamente. Vamos con la música y luego seguimos aquí en Sobre la Hora. Usted se puede comunicar con nosotros llamándonos al 4535-5900 o al 011-4535-5999. Acuérdese que estemos en Facebook. Natalia Palmeiro es quien está también en Facebook. Carlos Del Frade, quien les habla, también está en Facebook. Estamos con nuestros sitios oficiales. Y acuérdese, también tengo mi celular, si usted tiene ganas, 0341-155-196-286. La música, y seguimos Sobre la Hora. Thank you. En este caso, Maná haciendo Cuando los Ángeles Lloran, que por supuesto habla de la lucha inclaudicable de Chico Méndez en la defensa de los trabajadores del Amazonas y del Amazonas, por otra parte, en relación directa a lo que venimos contando, no solamente en torno a San Juan, sino a lo que está pasando con la lucha por la tierra en Formosa. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, Sobre la Hora, una buena costumbre. 4 minutos pasaron de las 9 de la mañana, seguimos aquí Sobre la Hora tratando de pensar en temas que se abrieron en la semana y que siguen su curso en el interior de cada uno de nosotros, porque cada una de las decisiones y de los hechos arrancan algo en cada uno de nosotros. Y en este caso fue el anuncio que hizo la Presidenta de la Nación antes de viajar a la cumbre de la UNASUR de los 500 pesos que se van a pagar a partir del próximo 3 de diciembre por única vez, como ya había sucedido el año pasado. ¿Cuál es la opinión de los jubilados, de los que vienen luchando desde hace tiempo, los que han convertido los miércoles de la democracia en lugar de dignidad, como los jueves son los jueves de la dignidad de las madres, como alguna vez bien sintetizó Víctor de Genaro? Por eso vamos a compartir ahora el diálogo con Marcos Wolman, que es secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la CTA, para que él nos dé su punto de vista sobre estos 500 pesos anunciados por la Presidenta. Marcos, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días y un gusto estar con ustedes. Por favor, al contrario. Marcos, cuéntanos, ¿qué significan estos 500 pesos? ¿Cuál es la mirada que ustedes le dan a este anuncio? Bueno, realmente lo que podemos decir que son 500 pesos para reforzar algo, lo que tiene que ver con fin de año, ¿no? Pero nuevamente lo que se pone de manifiesto acá con estos 500 pesos por única vez, se pone de manifiesto la realidad que tenemos los jubilados y pensionados en este país. Porque además de la Presidenta habló de dos temas muy sensibles para todos nosotros, que es el tema del haber jubilatorio y el tema de nuestro PAMI. En ambos casos yo creo que hay que desentrañar lo que hace en el programa, y lo digo como oyente del programa, siempre desentrañar el contenido de la forma, ¿no? Cómo se expresan las cosas y qué es lo que realmente está ocurriendo, cómo es el tema del discurso y la realidad. Nosotros, yo creo que esto, como todas las cosas, como expresaban en la situación de Formosa, como se expresa en cada hecho que ocurre, tenemos que ver cuál es el fondo de la cuestión. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley este año que hemos elaborado en nuestra central, en la CTA. Lo hemos elaborado con nuestros asesores previsionales, con equipos de trabajo. Llevamos el proyecto que firmaron 13 diputados nacionales, los diputados del Proyecto Sur, se sumaron los del GEN, se sumó el Partido Socialista. Y ese proyecto quedó allí, en donde se expresaba lo que es la histórica lucha de lo que decías anteriormente respecto a estos miércoles de los jubilados. Llevamos 972 miércoles, que son asambleas, que son reuniones con jubilados donde se expresan los distintos problemas, pero hay un tema que es central, el 82% móvil. Frente a ese pedido, a ese planteo de proyecto de ley, de una nueva ley previsional, porque lo que existe en nuestro país son leyes de la década del 90. Claro. Las leyes vigentes acá son las leyes del 90, que hacen que cuando ustedes jóvenes se jubilen, van a cobrar menos de la mitad del salario en el momento de la jubilación. Esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros planteamos los problemas de fondo, era la necesidad de discutir una nueva ley previsional en nuestro país, que tiene que ver con la temática de la seguridad social en un país que crece al 9% anual, que tiene riquezas cada vez más destinadas a la concentración, a la extranjerización, a los grandes monopolios en nuestro país. Mientras tanto, frente a esta situación de crecimiento, nosotros somos los sectores vulnerables. La Presidenta, junto con el anuncio de los 500 pesos, dio un dato que nosotros lo manejamos perfectamente, pero es bueno que se conozca y que todo el pueblo argentino conozca. Los jubilados que aportamos, los trabajadores que estamos aportando 30, 40 años, de acuerdo a las legislaciones vigentes, los aportes a la seguridad social, que da lugar a las contribuciones patronales, que da lugar a los aportes del Estado, sí, tenemos un 83% de los jubilados ganando, lo dijo la presidenta el otro día, menos de 1.500 pesos. O sea que estos 500 pesos, que es para tener un comprar algo más a fin de año por única vez, es para los que ganamos menos de 1.500 pesos, pero a la vez somos el 83% de los jubilados. O sea, esto significa que todas las categorías de los trabajadores que durante años aportamos a la seguridad social, que cuando nos jubilamos decimos esa jubilación debe ser el haber jubilatorio sustituto del salario, hoy estamos planchados todos en una situación donde el 76% estamos ganando el mínimo. Este mínimo significa hoy 1.015 pesos netos, significa 33 pesos por día, pero además ya la cifra se agrega a un dato que es el complemento de ese haber mínimo, que es llevar el 83% por debajo de 1.500 pesos. Entonces, esto no es ni por lejos, hoy estamos en menos del 60% del salario mínimo vital y móvil, y calculamos, digamos, en cuanto al promedio de un salario promedio de un trabajador en relación de dependencia formal, en menos del 40%. Con lo cual, Marcos, yo interrumpo acá porque me parece interesante señalar esto, subrayar y seguir, por supuesto, en tu análisis. Uno quiere decir frente a esto, bienvenidos sean los 500 pesos, pero debería haber una política de Estado que haga que esto sea permanente. Bueno, eso se trata. Cuando uno pide, dice 500 pesos, sabíamos, porque esto ya hace 2 años atrás que también se dio un aporte a fin de año. ¿Por qué no se hace mensualmente? Entonces, todo el argumento es que acá no hay fondo para esto. Claro. ¿No es cierto? Todo el argumento oficial de que no hay fondos. Cuando nosotros presentamos el proyecto de ley, apareció el otro proyecto. El otro proyecto era 82% sobre el salario mínimo vital y móvil y el cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué se hizo desde el grupo de diputados en la Comisión de Previsión que tenemos nosotros como diputados que responden realmente a los intereses de los jubilados y de los trabajadores, que fue presentar el proyecto diciendo cómo se puede financiar? Es decir, volviendo a que las contribuciones patronales no sean las mismas que en el año 93 el menemismo disminuyó a la mitad, y que eso daría una buena parte de lo que era necesario subsidiar para poder pagar, digamos, el 82% del salario mínimo vital y móvil, lejos todavía de lo que estamos reclamando, pero de cualquier manera era, digamos, una medida importante, a la vez que se actualizaban los fallos famosos Badaro, Sánchez, que en lugar de hacer tantos juicios se pudiera hacer por la vía administrativa. ¿Esto qué significaba? Un monto de dinero que se podía haber cubierto una buena parte con eso, además de otros ingresos que nosotros hemos hablado con claridad de dónde pueden provenir. ¿El argumento cuál fue? Se votó la ley en el Poder Legislativo de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y fue vetado por el Poder Ejecutivo. A continuación del veto del Poder Ejecutivo, parecería que la solución sería dar 500 pesos una sola vez al año, en el fin de año, donde el anuncio es van a cobrar los señores jubilados 2.060 y pico de pesos, entonces fíjense, 2.069 pesos, y bueno, desmenucemos, 2.069 pesos es el haber jubilatorio más el medio aguinaldo más los 500 pesos. Esto ni siquiera llega al monto mínimo establecido por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo un cálculo bien determinado de las necesidades de calorías, de las necesidades mínimas de una persona mayor hoy, que le daba una cifra que actualizado a hoy sería más o menos unos 2.280 pesos. Digo, todo esto de diciembre no alcanza a cubrir las necesidades mínimas de un mes. Por lo tanto, Nosotros lo que decimos con esto es que evidentemente no es con los poderes del Estado que hoy vamos a poder resolver este problema sin una movilización activa, como ocurre con cada uno de los hechos que tenemos en nuestro país. Porque, ustedes fíjense, se veta eso, el Poder Judicial sigue sacando fallos, acaba de haber otro fallo de que no puede haber un haber jubilatorio menor al 70% del promedio de los salarios del trabajador en las leyes vigentes, y esto nuevamente va a ser apelado por el ANSES, por el gobierno, y así estamos sucesivamente luchando por algo que es justicia, que es justo y que nos tiene a la mayoría de los jubilados bajo los límites de pobreza. Con esto estamos diciendo que hay que descubrir el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión de todo esto es que nosotros los jubilados no estamos reclamando ni dádivas, ni arbitrariedades del Poder Ejecutivo, ni estamos reclamando que nos den un beneficio de un aporte, miren qué bueno que somos, que le estamos dando 500 pesos. Estamos reclamando un derecho. Estamos reclamando lo que nos corresponde. Lo que nosotros reclamamos es algo no solo para nosotros, que ya somos, con nuestra edad, sabemos que va a ser incluso bastante difícil poderlo lograr hasta en vida nuestra, porque es lo que está ocurriendo con juicios que duran 10 años, 8 años, seguro, más también, y que cuando llega son los derechohabientes los que lo cobran. Estamos diciendo para las generaciones futuras, por eso es muy importante el reclamo. Y la otra cuestión, que no quiero dejar de decirlo, que cuando se habla de la obra social y se pone nuestra obra social como el ejemplo, se habló incluso de que es el ejemplo, es la mejor obra social, sería de todo el continente. Quiero decir que esta obra social nuestra, el PAMI, está intervenida. Está intervenida y no tenemos conocimiento real del manejo de los fondos, no tenemos... Y quiero decir que acá hay leyes vigentes. Hay una ley, que es la ley de creación del Instituto Nacional de Previsión, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, donde establece que ese PAMI, que ese instituto que tiene el PAMI dentro de su composición, debe estar dirigido por los trabajadores, por los jubilados y la participación. Sí, cosa que no se cumple. Un ente público no está intervenido. Seguro. Y esto quiero decir de que no es ningún ejemplo, que todos los jubilados que escuchan este programa pueden decirlo con absoluta claridad, los grandes problemas que tenemos con nuestra obra social, y que nosotros lo que reclamamos, y el 22 de diciembre vamos a hacer la jornada anual que le denominamos Pan y Agua, que este año, como todos los años, vamos a poner las mesas con pan y agua, y este año, en una medida que vamos a tener de carácter nacional en todas las provincias, vamos a ir a las puertas del PAMI a hacer esta jornada de pan y agua para exigir de que el PAMI sea realmente la obra social para los jubilados y pensionados y dirigido por quienes tienen que estar dirigidos. Queda claro, Marcos, y vamos a estar charlando sobre esto antes y después de lo que van a hacer el 22 de diciembre. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Marcos Wollmann, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la CTA. Mirá lo que es el Facebook. Pipón Giuliani se comunicó con nosotros, nos quiere contar cosas de la constituyente social en Río Cuarto. Así que dentro de un ratito viajamos al imperio, tal como se conoce a esta ciudad de allí del sur de la provincia de Córdoba. Siga con nosotros. Aquí estamos en AM990, Radio Espléndida, haciendo Sobre la Hora. Acuérdese nuestros teléfonos, 4535-5900 o 4535-5999. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro

Joaquín de Bernal, ustedes insisten con el 82% móvil y no miran lo que dio el gobierno, que es poco, pero es algo, y se diferencia de otros que nos bajaron el 13% de los sueldos. Al insistir, son funcionales a la oposición nefasta, que no es constructiva, y al grupo Clarín. Es la primera vez que los escucho. Saludos a todos. Muchísimas gracias por el mensaje. Nosotros decimos exactamente lo mismo que decís vos. Simplemente, entre otras cosas, queremos decir que no somos funcionales a nada porque no laburamos para el Grupo Clarín, ni mucho menos, ni tampoco a una oposición que dice todo que no. Al contrario, nosotros reconocemos y a partir de lo que reconocemos intentamos profundizar para que la realidad se transforme. Pero es un punto de vista, es una, si ustedes quieren, una tercera posición, ya que estamos en beta peronista. Y bienvenido Joaquín de Bernal, que nos cuenta que es la primera vez, y muy bueno que tengas la iniciativa en este primer programa que escuchás de llamarnos. Esperemos que sigas así. Muchísimas gracias. Roberto de Barracas, mal o bien, la presidenta nos cuida y nos ayuda. No me banco que le tiren mierda de la manera que lo hacen. Bueno, no lo hacemos en realidad, ¿eh? No lo hacemos. No, es... Digo, es posar la mirada sobre ciertas cuestiones con ojo crítico, pero no es algo sistemático. No, pero además yo me opongo a ese sentido peyorativo porque acá no lo tenemos. Tenemos un gran respeto por la presidenta, por otro lado. Y hoy, que justamente hoy, que se cumple un mes de la muerte de Néstor Kirchner, viene bien recordar que el abrazo que le dio especialmente la muchachada y la pibada a Néstor Kirchner, un abrazo que nació del dolor-amor, del amor-dolor por Néstor Kirchner, tenía dos condimentos. Por un lado, decirle fuerza a Cristina. Y por el otro lado, pedirle a Cristina que vaya por más. Lo que nosotros decimos en todo caso, ¿se puede ir por más? Desde esta concepción, cuando se dan los 500 pesos, nosotros nos preguntamos, ¿se puede dar más? ¿Se puede ir por más en el tema de jubilados? Y eso creo que no está mal, y no es tirarle, como usted dice, lo que le tiramos a la presidenta. Al contrario, estamos tratando de pensar en voz alta y en forma conjunta. Le agradecemos su llamada. Estela de Bursaco, el día que se inauguró la Torre Eiffel, exhibieron dos indígenas latinoamericanos en una jaula. Se cagan en los indígenas. Mira, impresionante. ¿Tiene más por allí? Sí. Oh, ya vamos, Pipón, ya vamos. Elena de Florencio Varela, en todo el país están los ingleses y los españoles, siguen colonizando, son todos unos chorros. Sí, muchas veces la colonización también viene por la parte empresarial, ¿no? Seamos claros en eso. Sin dudas. Beatriz de Recoleta, en Argentina y en cualquier lugar del mundo, la tierra es de quien la habita, la cuida y mucho más si nacieron en ellas. Los tres poderes deben proteger la tierra y sus pobladores. Quienes no entienden estos no deben ser elegidos. Así no va. Qué bueno, qué buen mensaje. Muchísimas gracias. ¿Algo más? Nada más por ahora. Vamos entonces al Imperio Río Cuarto. Qué ciudad linda. Ahí está el secretario de Relaciones Institucionales electo. Allí por la CTA en el día 23 de septiembre, aunque esto ya parece formar parte de una novela que por supuesto no queremos que sea así, pero lo cierto es que estamos hablando de un militante de toda la vida, un querido compañero, Juan Carlos Pipón Giuliani. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, Carlos? Buen día, muy bien. Un gustazo charlar con vos. Bueno, gracias, igualmente. ¿Qué pasa en Río Cuarto, Juan Carlos? Bueno, mira, en una mañana lluviosa, fresca, estamos a punto de iniciar la asamblea local hacia una constituyente social. Es en la escuela Racedo, en la zona oeste de esta ciudad de poco más de 150.000 habitantes. Hay mucha expectativa, los compañeros de aquí han trabajado arduo para llegar a desembocar en esta asamblea local. Nos están visitando los compañeros Hugo Cachorro Godoy de la provincia de Buenos Aires, Mario Barrios, el secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados, el ANTA, que es de las empresas recuperadas, el compañero Oscar Mengarelli, que es el secretario general de la CTA de la provincia de Córdoba, Guido Dreisig, que es el secretario general de la ciudad de Córdoba Capital, Ana Laura Cuño, que es nuestra secretaria de Juventud, también electa el 23 de septiembre, y bueno, compañeros de distintas organizaciones sociales, políticas, culturales, territoriales de la ciudad de Río Cuarto, que estamos intentando precisamente responder a muchas de esas preguntas o sugerencias enviadas por tus oyentes, y es evitar las etiquetas y plantearnos desde nosotros mismos el diagnóstico y la construcción de soluciones concretas para nuestra gente, que es lo que se va a discutir de aquí hasta las 4 o 5 de la tarde en Río Cuarto. ¿Cómo avanza la constituyente social en toda la provincia de Córdoba, Pipón? Mira, avanza bien con los contratiempos naturales que ha traído aparejado todo este culebrón de la CTA, en gran parte mérito de lo que está haciendo Hugo Yasky desde prácticamente la intervención que ha logrado con la prórroga de mandatos que en tiempo récord le otorgó el ministro Tomada, pero avanza. Este fue uno de los puntos centrales de friccionamiento y de debate en el marco de la última elección de la CTA, es decir, la construcción de la constituyente social es asumir la autonomía de la central de trabajadores, asumir la responsabilidad de contribuir en la configuración de un nuevo movimiento político, social y cultural de liberación, y eso está en debate en tanto y en cuanto otros compañeros piensan que eso no es necesario porque ya está y lo representa en forma acabada y tal como se presenta el proyecto de gobierno. Nosotros creemos, como dicen ustedes, que en todo caso el proyecto de gobierno significa una mirada, significa un avance emergente, por otro lado, de lo que fue el estallido social de diciembre del 2001, pero que objetivamente tiene límites muy precisos, no rompe la estructura de dominación que existe en la Argentina, no rompe con la injusta matriz de distribución de la riqueza y, por el contrario, se sigue concentrando y extranjerizando nuestra economía. Basta ver a quién pertenecen las 200 empresas más importantes. Sí, sí. En Argentina. Así que, bueno, es así que está avanzando que el próximo sábado, 4 de diciembre, en la ciudad de Córdoba, se empiezan a hacer asambleas a través de seccionales de Córdoba. Córdoba, vos sabés que tiene alrededor de 15 CPC, que son Centros de Participación Ciudadana, es una ciudad de casi 1.300.000 habitantes, y vamos a empezar el próximo sábado con una asamblea local, barrial, hacia la constituyente en Villa Libertador, que es el barrio más populoso de Córdoba. Tiene casi la misma cantidad de habitantes o más que la ciudad de Río Cuarto. Así que, bueno, esto sigue, se está construyendo, es un proceso, y la idea es que se replique en todo el país para ver si estamos en condiciones de desembocar en una asamblea nacional de la constituyente social el año que viene. Pipón, la última, tu visión sobre cómo está esta cuestión que vos definiste como el culebrón de la CTA. Mira, mi visión es la siguiente. Se han precipitado los acontecimientos a 2 meses de este proceso con una iniciativa política que nosotros creemos que es la correcta. Yasky convocó por carta documento y a través de una solicitada aparecida en el diario Página 12 a una reunión de la anterior conducción, es decir, de la Comisión Ejecutiva Nacional, cuyo mandato expiraba el 30 de septiembre, para el jueves pasado a las 16 en la local nacional de la sede de Piedras al 1065. Lo cierto es que a las 4 de la tarde los únicos que estábamos sentados ahí eran los 17 integrantes de esa conducción anterior, que estamos identificados con la lista 1, Germán Abdala, que lidera el compañero Pablo Micheli. Luego de esperar una hora o un poco más, sin que bajara ni Yasky ni el resto de los integrantes de la lista 10, en una cuestión que es insólita, es la primera vez que quien convoca una reunión no asiste a esa reunión, y esto fue presenciado y tiene como testigos calificados a varios periodistas de medios nacionales que estaban presentes en el lugar. A eso de las 5 de la tarde lo que decidimos a través de escribana pública, redactar un acta donde dejamos constancia de que hemos estado presentes en la reunión, respondimos a la convocatoria y que estamos llamando elecciones complementarias el 9 de septiembre como no decía la misma convocatoria de la reunión que nos había enviado Yasky. Sí. Pese a eso, y que se había cumplido con los pasos que corresponden, el compañero Micheli, en un gesto que realmente hay que remarcar, y tratando de salvar la institucionalidad de la CTA por encima de estas diferencias, para no darle de comer al poder, que lo que está haciendo es regodeándose a través de esta situación de ruptura y de dañar a la construcción más seria, más importante que se dio el campo popular en los últimos 20 años, salió y lo llamó a Pedro Guasesco, secretario adjunto de la anterior conducción y compañero de fórmula de la lista 10 con Yasky, le explicó esta cuestión, los exhortó a ser responsables, a venir y acordar la forma, el contenido y la fecha de elecciones. A partir de ahí, Guasesco fue, consultó, se inició un proceso de negociación. Por la lista 1 participaron en esa negociación los compañeros Ricardo Pedro, Adolfo Aguirre y Horacio Fernández. Bueno, eso empezó tipo 5:30 de la tarde, hubo idas y venidas como en toda negociación. Lo cierto es que cuando se estaba redactando, prácticamente estaba finalizado, un acta de acuerdo entre las dos partes, fijando cómo se votaba, puliendo los detalles en cada uno. Vos sabés que se vota en 3 provincias y en 48 urnas, un poco menos ahora, de 7 distritos en el resto del país, apareció Roberto Baradel, el secretario general de SUTEBA y hombre de Yasky, a las 10:30 de la noche, un poco más tarde, planteando nuevos requerimientos referidos a la Junta Electoral, a delegados en la provincia y demás. Dijimos, bueno, muchachos, acá esto evidentemente demuestra que se quiere romper, que no se quiere llegar a un acuerdo, no quieren votar. Estábamos a punto, hacía 7 horas, desde las 4 de la tarde que estábamos haciendo el aguante para ver si se lograba un acuerdo. Finalmente, cada vez que vos terminabas llegando a algo, te siguen corriendo el arco. Decidimos, bueno, muchachos, hasta acá llegamos, nosotros nos vamos. Cerca de las 11 de la noche nos fuimos. Y efectivamente, después ayer en una conferencia de prensa, lo que dijimos es, llamamos a elecciones complementarias el 9 de septiembre, y es más, llamamos a partir de todos los puntos acordados, salvo el último que requería Baradel y que le sirvió para romper la negociación, con la lista 10. De manera tal que, más allá de cualquier otra consideración, hoy creo que salía publicado en el diario Crónica la convocatoria, lo que estamos dispuestos es a votar, que se termine este culebrón con los dimes y diretes, con las injerencias, las maniobras dilatorias, la manipulación mediática, y los compañeros decidan. Nosotros ya ganamos en las elecciones del 23 de septiembre por más de 18.000 votos, después que el tribunal arbitral objetó, impugnó y mandó a votar en estas 3 provincias y en otras urnas de 7 distritos, seguimos ganando por más de 11.500 votos. Nosotros vamos a votar, pese a que no estamos de acuerdo con la decisión del tribunal arbitral, y bueno, y estamos seguros que vamos a refrendar por tercera vez que la lista 1 Germán Abdala es la nueva conducción de la CTA por los próximos 4 años. Es decir, ¿vos crees que se va a votar efectivamente el 9 de diciembre? No, nosotros creemos que se va a votar. Ahí están amenazando con que van a ir a la justicia. Es una nueva aberración. Lo que tiene que hacer, en todo caso, la gente Yasky, porque además estamos convocando bajo las mismas premisas que acordamos con ellos, haciendo importantes concesiones y allanando todas las dificultades para que se llegue a la votación, es sumarse a esta convocatoria, participar con nosotros esta convocatoria e ir a dirimir con los compañeros, que decidan los compañeros y no que decida el ministro Tomada o algún juez dócil al poder, inmiscuéndose en cuestiones que tenemos que resolver los trabajadores, sobre todo en un momento tan importante como es este. Así que nosotros estamos llamando elecciones para el 9 de diciembre. Esperamos que en un gesto de razonabilidad política, de responsabilidad política, ya sea de la lista 10, ya sea Hugo Yasky o alguno de sus integrantes, Pedro Guasesco o alguno de los otros, tomen conciencia del enorme daño que están haciendo de no concurrir a las urnas como mandó el Tribunal Arbitral, como aceptó la Junta Electoral Nacional y como hemos admitido nosotros, pese a que no estábamos de acuerdo con esa resolución. Ya no hay excusas para no votar. Seguro, seguro que es así. Ya no hay excusas para no votar. En todo caso, lo que se pretende es dilatar esta cuestión sine die para seguir aprovechando el mandato prorrogado dado por el Ministerio de Trabajo de la Nación y pasar hasta el año 2011 con esta situación de ambigüedad que le causa tanto daño al prestigio que hemos sabido acumular centenares y miles de compañeros durante los últimos 20 años de construcción de la CTA. Sin duda que es así. Pipón, un abrazo muy grande para vos, para todos los compañeros y compañeras de la Constituyente de Córdoba y en especial para la gente allí de Río Cuarto. Y nos seguiremos encontrando, como siempre, en distintos lugares de pelea. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Carlito. Chao, un abrazo. Pipón Giuliani con nosotros, el secretario de Relaciones Institucionales electo en las elecciones del 23 de septiembre pasado de la CTA. Vamos con la música y después nos metemos en la parte final, en la meseta final de los últimos casi 20 minutos del programa. te doy todo, siempre guardo algo. Si estás oculta, ¿cómo sabré quién eres? Me amas oscuras, duermes envuelta en redes. ...41 minutos después de las 9 de la mañana... ...Soda Stereo con su particular estilo musical... ...haciendo Signos. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Seguimos sobre la hora. ¿Cómo me gustan los diálogos entre Alejandro Weber y el operador? Eduardo es un grande. Tiene un nivel de romanticismo. ¿Se puede llegar a contar algo o no? Mejor no, al aire no. No, vamos a dejarlo en intimidad. El programa. Es un poeta. Weber es un poeta. Igual un genio, Eduardo. No, Eduardo. Uno hace lo que le piden. Muy bien, Weber, muy bien. Lo que Weber pasa también, que por supuesto. Tiene sus maneras de decir. El tipo es poeta. Me encantó. Un Neruda cualquiera. Nos mandaron un mensajito de Facebook de mi querida zona sur de la provincia de Santa Fe. Dice, hola Carlos y amigos, hoy cumplimos 32 años de casados, Laura y Eduardo de Baigorria, Santa Fe. Mándenos un saludo. Granadero Baigorria. Sí, un abrazo muy grande para Laura y Eduardo, que son compañeros habituales de las distintas aventuras radiales. Así que un abrazo muy grande. ¿Vos sabés lo que significa, como decían en el barrio, regar la plantita todos los días de 32 años? Eso no tiene que ver con la billetera. tiene que ver con el amor, con el romanticismo y con la apuesta cotidiana, algo que está mucho más allá de la materia. Seguro. Así que le mandamos un abrazo. Un saludo muy grande. Y una gran alegría, y por qué no, sí, una saludable sensación de que ojalá nosotros algún día lleguemos así a celebrar 32 años de casado. Y muchísimas que nos cuenten, gracias, qué van a hacer, ¿no? Cómo lo van a festejar. A mí me encanta enterarme. Ah, bueno, dele. En serio. Me parece muy bien. O por lo menos una que cena romántica. Que deslice algo de eso, ¿no es cierto? Seguro. Escríbanle a Natalia Palmero, que está muy bien, tiene Facebook propio. Natalia Palmero. Vamos a los mensajes. Llamó Héctor, los canaduras nacionalistas que reclaman las Malvinas porque no le devuelven la tierra a los indígenas. Qué buen mensaje ese, porque además, ¿sabes cuál es el otro tema, Héctor? La cantidad de tierras que hoy, por ejemplo, tiene la Barrick Gold, que tiene la cantidad de kilómetros cuadrados semejante a las Islas Malvinas, en San Juan y en Chile, en lo que significa la puesta en marcha del yacimiento Pascualama. Es la misma cantidad de kilómetros cuadrados. Así que viene bien la referencia. Y riqueza en recursos naturales también. Ni hablemos. Cuantiosas. Además que no vamos a saber jamás, porque se la llevan todo y a declaración jurada dejan lo poco que dejan. Ofelia de San Martín, es tremenda la verdad que manejan ustedes. Recién los escuché hoy y me encanta el programa. Gracias por hablar. Ustedes tienen razón. Muchas gracias, Ofelia. José de Berizo, el cachetazo de Camaño a Kunkel es una caricia al lado de la trompada en el estómago que nos pegó el veto del 82% móvil. Yo soy jubilado de frigorífico con 45 años de aporte, me jubilé con el 82% y actualmente, y con el aumento de septiembre, cobro el 17,8%. Esa es la diferencia, por eso la pelea y la crítica para que el 82% pueda ser viable en algún momento. Por lo menos que se vaya hacia eso. Que se vaya acercando. Casi te diría lo que dijo Moyano en el acto del 17 de octubre, que Moyano le pidió a la presidenta que haga un esfuerzo por llegar a una mejora constante para los jubilados. Eso le había pedido el propio Moyano, que se puede decir muchas cosas, pero es un hombre directamente vinculada con el gobierno nacional. Aurora de Banfield, la Constitución dice que nos corresponde el 82% móvil. Si la presidenta saca las garras del ANSES, podrían pagarnos. Debería ponerse en nuestro lugar. Hay plata para todos, menos para los jubilados. Sigamos. Juana de Fiorito, ¿cuántos millones se gastó en la supuesta deuda externa? Es una burla los 500 pesos, más si tenemos en cuenta que los jubilados lo devuelven al Estado en materia de impuestos. Claro, fíjate el contraste entre lo que se paga de deuda externa al Fondo Monetario por un lado y en estas últimas semanas al Club de París. El contraste es grande. Una deuda externa que aparte no está valorizada, digo, no es real. Claro, o al menos no se ha investigado, ilegal, sea legítima. Ilegítima y fraudulenta. Tiene las características de la deuda externa. Javier de Mataderos, en Formosa Capital, no hay una sola fábrica. Todo el empleo lo genera el Estado, marginando al resto de la provincia. Con esto, el gobernador absorbe poder y se asegura el control total de los recursos y con eso su reelección indefinida. Ahora, es impactante el dato que nos dio el sacerdote Francisco Nazar en diálogo con nosotros. Infran fue 4 años diputado provincial, 8 años vicegobernador y 16 años lleva como gobernador. Y va por la reelección. Es impresionante. 33 años. Queda si demostrado lo que dice el oyente, porque en definitiva lo que está marcando es que el hombre vive el Estado, claramente. Y sí, que la fuente de trabajo es el Estado para Infran. Sin duda. Carlos de Bursaco, la forestal siguió funcionando durante el gobierno de Perón de 1945. Muy bueno el programa. Así es, y siguió funcionando hasta el año 1964, cuando cerró su último ingenio en la localidad de La Gallareta, en el norte provincial. Y ahí fue cuando los montes naturales y los bosques naturales de la provincia de Santa Fe, que antes cubrían el 86% del territorio provincial, quedaron reducidos, ¿sabe a cuánto? Al 14%. Fenomenal saqueo de lo que fueron los quebrachos colorados en la provincia de Santa Fe. Tenemos mensajes en Facebook. Olga Reynoso, saludos a todos desde Río Gallegos, Santa Cruz. Muy bueno el programa, los escuchamos siempre. Desde Tierra del Fuego, una maravilla. Perdón, Río Gallegos, Santa Cruz. Sí. Y esto es lo que permite también la tecnología, digamos, que nos escriben de Granadero Baigorria, que Pipón se comunique con nosotros desde Río Cuarto, que nos manden un saludo desde Río Gallegos. ¿Cómo no está Mauro Federico para decir que lo logramos? Este es un programa nacional. Y aparte, fíjate la velocidad también. Y aparte nos ocupamos hoy de Formosa y en tu caso particular de la investigación de San Juan. Mirá qué programa federal. ¿Qué programa federal? Y Río Cuarto. Sí. Decía que la velocidad también impacta, porque recién yo pregunté cómo iban a festejar los 32 años de casados, sí, Laura y Eduardo, y ya me respondieron, me dijeron, obviamente sin detalles, me dice, ya empezamos los festejos desde temprano. Y además nos cuenta... El famoso temprano... No. Y además nos cuenta... Sí. Espera, nos cuenta que se casaron a los 17 años. Una maravilla. Yo conozco parejas que se han formado a los 15 años de la secundaria y siguen hasta hoy. Mirá vos. Bueno. Y soy padrino de uno de los hijos. Hablando esto del padrinazgo, sí, hay que decir que Mauro Federico hoy no está con nosotros porque está en esto de ser padrino por primera vez en su vida. Uh-huh. Así que después le vamos a estar preguntando qué significa esto de ser padrino. Mientras tanto, mientras vamos avanzando en esto, hay un informe del cual hablábamos al principio, Nati. Sí, estuvimos con la gente de COPA, la Cooperativa de Producción de Aprendizaje, que es una escuela de oficios para adolescentes y para jóvenes que se encuentra en el Bajo Flores. Tienen talleres de mecánica, herrería, electricidad, orientación laboral, orientación productiva, comunicación y diseño gráfico. Además, también hacen deportes, desde el fútbol callejero, tienen talleres de arte, pileta, fútbol y cerámica. Qué bueno. Y lograron crear esta cooperativa de trabajo con los egresados de sus cursos de oficio. Vamos a escucharlo. Humberto Rodríguez, yo soy coordinador del área de orientación laboral de COPA, quiere decir Cooperativa de Producción y Aprendizaje. Es una escuela de oficios para adolescentes y jóvenes que está en el barrio de Avia 1, en COVID Grapaligüe, hace 20 años. Nosotros lo que intentamos es ser un espacio educativo no formal, complementario a la escuela, de una perspectiva de educación popular, que use el oficio como disparador hacia un proceso de formación integral. Mi nombre es Daniel Quiroz, estoy a cargo del área socio-recreativa. COPA está compuesto por varias áreas, el área de orientación laboral, el área socio-recreativa que yo coordino, el área de lectoescritura, el área técnica y un área administrativa. Entre todas esas áreas conformamos el COPA, la coordinación de COPA. Sandra Sánchez, soy trabajadora social de COPA, que es Cooperativa de Producción de Aprendizaje. Nosotros trabajamos con chicos de 14 a 19 años, donde van a aprender distintos oficios como mecánica, herrería, electricidad, comunicación y diseño gráfico, y construcciones. Y nosotros consideramos que el oficio es el disparador para que los chicos adquieran nuevos aprendizajes. Tienen otras áreas, también textoescritura, orientación productiva, derechos humanos, matemáticas. Trabajamos también con chicos más chicos, de 12 y 13 años, preadolescentes en actividades recreativas, y con jóvenes de 18 a 25 años, también en especialización de oficios y orientación laboral. El área de recreación y deportes para chicos de 14 hasta 18 años, donde realizamos varias actividades de deporte, fútbol callejero, talleres de arte, talleres de integración, y además un espacio que para nosotros es el Precopa, para chicos de 12 y 13 años, donde tenemos actividades recreativas, tenemos pileta, fútbol, talleres de cerámica. Se han armado algunas cooperativas de trabajo con los egresados. No es un camino fácil, pero se ha hecho. También tenemos una pequeña bolsa de trabajo. Estamos reflejando un poco todo el laburo interesante que tenemos con muchas instituciones, con comedores, orquestas, club de jóvenes, programas culturales. Y bueno, entre todos estos programas le vamos dando, no sé, es poder transformar un poco la realidad de los jóvenes, que hoy en día cada vez se está complicando un poco más. Sabemos que el barrio está complicado, sabemos que hay drogas, sabemos, pero bueno, a nosotros nos interesa poder trabajar de otra forma, seguir que los jóvenes sean protagonistas, que los niños tengan un espacio, que los adolescentes tengan recorridos por varias etapas, y bueno, y después poder el día de mañana armarle un proyecto de vida entre la familia, nosotros, y acompañarlo, que hoy en día está complicado eso. aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad, era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje, fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor, si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. ¿Qué es esto que estamos escuchando, Weber? ¿Usted que conoce esto? No, no, yo no. Paso, la gente joven de la producción. Silencio conocido, total, ¿eh? Sí. ¿Cómo es que se llama este grupo? Es conocidísimo. No, Los Piojos, Los Piojos. Ahí está, Los Piojos. Ciro. Nosotros estamos más cerca del tango, me da la sensación, tengo la sospecha. Alejandro Weber y yo, por lo menos. A mí igual de Los Piojos me encanta el tema de Maradona, ¿eh? Ah, es una maravilla. Impresionante. Una maravilla. A mí San Jaureche me gusta de los chicos, sí. Por sobre todas las cosas. Nati, cuénteme. Bueno, seguimos conectados con el Facebook y la tecnología. Y yo le escribí felicitaciones a Eduardo y a Laura por estos 32 años. Sí. Y ellos nos responden, gracias totales, un beso a ustedes. Qué bueno, de Granero Baigorri a través del Facebook y también por el mensajito de texto. Acuérdese, si usted quiere, nuestro teléfono celular, el mío es 0341-155-196-286. Se comunicó Alfredo, Laura, Eduardo. Muchísimas gracias por mandarnos mensajitos al celular, que es otra vía de comunicación. Me quedé pensando además en el muy buen informe que hizo Sol Frontini recién sobre esta cooperativa de aprendizaje, porque es una postal de esperanza el luchar cuerpo a cuerpo para que nuestros pibes tengan un sentido cuando pronuncian la palabra futuro. Y eso me parece que se da en las escuelas, en distintos lugares. Allí está la esperanza, la tozuda esperanza por encontrar un lugar mejor en la Argentina, y esa es una construcción colectiva. Así que saludamos esta cuestión de la esperanza permanente que también está de forma permanente aquí en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Y nos vamos con toda la alegría que nos depara, como siempre, el saber que tenemos muchas rebeldías, hay muchas broncas, muchas indignaciones, pero también mucha, pero mucha esperanza allí en donde se pone el cuerpo todos los días para que el futuro tenga sentido para nuestros pibes. Todo el grupo de Sobre la Hora pianta para volver, si todo va bien, el próximo sábado ya con Mauro Federico. Le mandamos un abrazo muy grande a Mauro, que está debutando en su función de padrino, el tutelaje espiritual de un pibe y de una piba, una cosa maravillosa que generalmente nos regalan los amigos. Vamos a seguir entonces aquí en Radio Splendid, viene la gente de Carreteando. Ya está por ahí preparada, velando las armas. Así que no se lo pierda, Carreteando aquí por AM990 Radio Splendid. Quédese con ellos, gente, que la pase muy bien. Si Dios quiere, nos reencontramos el próximo sábado. Hasta entonces. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía.